Siete llaves, siete puertas y ninguna casa mía. Siete puñales sentía, siete soledades muertas, siete puertas que se cierran, siete profundas heridas. Siete infiernos, siete mares, siete miedos fantasmales, siete versos fragmentados, siete sueños suicidados. Siete puertas, siete puertas, siete puertas, siete puertas, siete puertas que se cierran. Siete profundas heridas y siete notas perdidas que no encontraron respuesta. Y siete notas perdidas que no encontraron respuesta. Siete puertas, siete llaves, siete miedos fantasmales, siete puertas, siete puertas, siete llaves, siete miedos fantasmales, siete puertas, siete llaves, siete miedos fantasmales.